Hoy día vamos a tener a la Asamblea de Guaymallén y vamos a hablar con Estela Rosso. Nos va a comentar algunas cositas sobre Mecorot, Hierro Indio y Cerro Amarillo. ¿Cómo estás, Estela? Buen día. Te damos la bienvenida aquí a En Colectivo, Martín y Ángeles, desde el estudio. Hola, Martín. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenida. Ay, cómo te extrañaba al aire esa vocecita. Sí, yo también. Los extrañé, pero bueno, a veces no se puede. Claro, seguro. Para algo está el colectivo, la grupalidad. Así que bueno, acá también, mira, una compa salió, tuvo que salir, otra entra, así estamos. Así es. Bueno, ¿qué les podemos contar? Que estamos muy angustiados, muy preocupados por estos momentos que vivimos y por los que se avecinan, porque estamos en época de elecciones, van a cambiar todas las autoridades, o no, no sabemos. Y la preocupación, ¿por qué? Porque llegue el gobierno que llegue, ya sea la provincia, ya sea la nación, se va a profundizar el extractivismo. Se va a profundizar el problema que atienden las asambleas, lo que nos mueve, lo que ha hecho que las asambleas existan, ¿no? Así que, bueno, nos hemos juntado con algunas otras para trabajar en conjunto. Y espérate que voy a apagar la radio porque me está molestando. Bueno, entonces, últimamente estamos tomando el tema de Mecorot como para hacer mayor difusión entre la comunidad, porque es una acción de parte del gobierno que está avanzando cada vez más. Ya hay 7 provincias que han firmado contrato con Mecorot, entre las que está Mendoza. Hemos hablado ya algunas veces de Mecorot, pero hace falta seguir haciéndolo porque, como los medios dominantes no tratan el tema, la mayoría de la gente ignora la gran dimensión de este problema. Por ejemplo, La Rioja, que es una de las provincias que está incluida entre estos contratos con Mecorot, ya está iniciando acciones para modificar su constitución, como lo hizo ya Jujuy. Y ya más o menos todos sabemos qué es lo que pasa con Jujuy, que se ha logrado, el gobierno provincial ha logrado una modificación de una constitución que es totalmente inconstitucional respecto de la nación, y bueno, todo está normal, todo, no pasa nada, sigue vigente, y bueno, se supone que la Rioja va para el mismo camino, y tememos que aquí en Mendoza pueda ocurrir lo mismo, llegado el momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos alertando a la comunidad, todas las provincias, las asambleas de todas las provincias que están con el problema de Mecorot, estamos trabajando unidas, que somos Mendoza, Río Negro, San Juan, Catamarca, La Rioja, Formosa y Santa Cruz, que ya han firmado, y hay otras que están por hacerlo. El contrato con Mecorot se firmó el año pasado, en el año 22, y se hizo a nivel nacional, algo así como el contrato marco, digámosle. Y bueno, Mecorot es conocida en el mundo por su violación de los derechos humanos de Palestina, que, o sea, Palestina es vecina de Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. Mecorot es una empresa israelí. Y para decirlo claro y más corto, Israel, a través de Mecorot, roba el agua de Palestina. Ya secó el río Jordán y se están secando muchos arroyos. Y hace un verdadero apartheid del agua con los ciudadanos palestinos, siendo que Israel es ocupa del territorio palestino. Y les impone sus leyes. Les vende el agua que les roba. Les prohíbe que recolecten agua de lluvia, por ejemplo, cuando encuentra que la gente ha hecho eso, les secuestra el agua que han recolectado y les destruye los depósitos en los que tenían el agua. Prohíbe que hagan pozos nuevos o que mejoren los pozos que existen. Entonces la gente palestina está limitada a tener que usar como máximo unos 30 o 40 litros diarios de agua, mientras que en Israel el límite son 300 litros por persona, por día. Entonces es un verdadero apartheid. La gente en Palestina ha tenido que modificar los cultivos porque no tienen con qué regar. Y esa situación viene ocurriendo más o menos desde que se creó el Estado de Israel, como en el año 47, y que invaden, o sea, secuestran el agua del río Jordán. Ha llegado a tal punto que arroyos que se están secando los están hormigonando para que no se puedan volver a usar como cauces de agua, para el supuesto de que vinieran aguas de lluvia, por ejemplo. Es increíble lo que está haciendo Israel, lo que está haciendo Mekorot en Palestina. Bueno, y resulta que el gobierno argentino, con esa empresa cuestionada a nivel mundial, y que nadie duda de lo que se la denuncia, firma un contrato para que Mekorot venga a la Argentina. Y no es la primera vez que Mekorot va a venir a la Argentina, va, está ya. No es la primera vez, digo, que ha venido a Argentina, porque ya en el año 2014, en la provincia de Buenos Aires, en jurisdicción de La Plata, hubo un intento de que Mekorot hiciera obras en relación al agua potable y la comunidad los expulsó. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Nosotros los asambleístas y el pueblo. ¿Cómo la comunidad pudo desbaratar un proyecto que era pernicioso para ellos mismos, para la comunidad, por el uso del agua y demás? Y también está el antecedente de otras naciones que, ignorando estas prácticas de Mekorot, hizo contrato con ellos. Esto fue Holanda, ya hace 10 años, y fue Portugal también, y aunque ya estaban muy avanzados en el desarrollo de los contratos, los rescindieron cuando tomaron conocimiento del accionar de Mekorot en Palestina. Y bueno, no se puede entender que nuestro país, sabiendo todo eso, hace un contrato con Mekorot, y concretamente también lo hace la provincia de Mendoza. Entonces, ¿qué es el gran riesgo? Y que nos van a privatizar el agua, y lo van a privatizar con las pautas y las normas, o sea, con el plan maestro que tiene Mekorot, que aplica en todo el mundo. Siendo que nosotros tenemos profesionales e instituciones altamente especializadas como para abordar nuestro problema del agua, ¿no? Uh-huh. Y no se han tenido en cuenta para nada, los han pasado por alto. Entonces aquí no hay ninguna duda que hay un negociado, hay una presión, y bueno, y todo va en contra de la gente. Es más, el ingeniero Marinelli, que es el máximo responsable del Departamento General de Irrigación, ha anunciado ya hace meses que está asegurada todo el agua que se necesite para la minería. Entonces, ¿cómo puede asegurar eso si nosotros tenemos una legislación madre del agua, la ley madre del agua que nosotros tenemos, que ya tiene casi 100 años, pero que es excelente, es muy sabia? Esa ley prioriza que el uso del agua, en primer lugar, es para el consumo humano, y en segundo lugar para la agricultura, que es la producción de alimentos, ¿no? Y después recién viene la posibilidad de los usos industriales. Y resulta que el ingeniero Marinelli, en una época que además es de sequía, le está asegurando a la minería que va a tener todo el agua que necesite, cuando sabemos que son millones y millones de litros por minuto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, si no nos organizamos, no nos ponemos de acuerdo y no nos sumamos a la defensa de nuestros derechos, nos van a pasar por arriba, como viene pasando en Palestina desde hace más de 50 años. Y eso es lo que estamos tratando de difundir para que los ciudadanos tomen debido conocimiento, porque los únicos medios que tenemos son los medios comunitarios y las redes, ¿no? Porque los medios dominantes siempre nos cuentan el cuento a la medida de lo que necesitan los intereses estos dominantes extractivistas. Las asambleas ya tienen una historia en todo el país, y en Mendoza también. La ley 7722, que se sancionó en 2007, es hija de la acción de las asambleas. O sea, ya antes de 2007 teníamos las asambleas trabajando, y eso fue lo que parió la ley 7722, porque ese es el término que hay que usar realmente, ¿no? Costó mucho y finalmente se obtuvo. Y no solo que costó y hubo que parirla, sino que en el 2019, a mí me gusta recordar mucho esa gran pueblada, salimos a defenderla y salió toda la comunidad. Bueno, ahora estamos en una situación similar. Nora Moyano, una compañera de las asambleas, nos está diciendo ya desde hace mucho tiempo que estamos ya en la época de la resistencia popular, de la resistencia del pueblo ante todas estas avanzadas y estas embestidas en contra de los bienes comunes. Porque gobierno de un color, gobierno de otro color, todas las diferencias que puedan tener, en este tema no hay grieta. No hay diferencia. Todos están de acuerdo. Aquí se necesitan dólares, se necesitan entre comillas, ¿no? Porque el Fondo Monetario Nacional Internacional es el que así lo indica y es el que así se impone. Entonces, por estos días, nosotros nos consideramos en alerta, invitamos a todos los que nos están escuchando que presten mucha atención a las publicaciones que hacen las asambleas. Tenemos las redes, en este momento estamos en un medio comunitario, porque nos vamos a tener que volver a movilizar. Y ahora estoy hablando de Mecorot, pero no es solo Mecorot. Hace unos días, sí, este fin de semana fue, aparece en los medios la noticia de que se deberá ir la empresa El Azufre del predio inmenso que se le entregó en zona de frontera y zona de glaciares para explotación de un emprendimiento turístico. Bueno, pero resulta que uno va leyendo un poco mejor y se encuentra con que ahí hay algo muy raro, porque en el análisis que puedo hacer yo, que es nada más que de sentido común, porque yo no conozco de legislaciones y detalles de contratos y demás, pareciera que se le está facilitando todo para que esa empresa pueda seguir en El Azufre comprando, vaya a saber a qué precio, todo ese semejante territorio que se le ha asignado por ahora. Entonces, bueno, de eso no vamos a hablar porque estamos en duda, necesitamos mayor conocimiento de profesionales calificados para hacer ese análisis, pero todo esto es muy raro. Pero hay que tenerlo, y sin duda, agendado. Hay que agendarlo, hay que indagar, hay que averiguar, hay que pensarlo, ¿no, Estela? Sí. Tengámoslo en cuenta. O sea, lo que quiero decir es que yo no me comprometo en este momento a decir algo más contundente. Cual. Pero es seguro que aquí hay una trampita, por lo menos trampita, para tener contenta a la gente de que, se expulsa a El Azufre, pero resulta que aparece letra chica que no es tan así, parece que es un negociado esto. Bueno, y estamos en lo mismo con todos los explotaciones que se votaron, por ejemplo Cerro Amarillo, que se votó pasándole por arriba a la 7722. Uh-huh. Ahí la 7722 no se modificó. La 7722 está vigente y, sin embargo, no obstante, votaron a favor de que se haga la exploración del Cerro Amarillo. Por ahora es exploración, pero eso, ninguna duda que después va a ser explotación. Y no solo el problema este de que sea el color que sea el gobierno va a estar a favor del extractivismo, tenemos también el Poder Judicial, porque ya se ha cumplido un año desde que el Poder Judicial, que se debía expedir sobre esto del decreto 248, que es el que autoriza la explotación por fracking, y que fue, se presentó un recurso por parte de Oikos, el Poder Judicial se tiene que expedir si es constitucional o es anticonstitucional ese decreto. Bueno, ya hace un año que el Poder Judicial dijo que tenía que hacer una audiencia con ambas partes, porque parece que todavía necesita argumentos para definirse. Y ya hace un año, y no pasa nada, no está la fecha, no ha puesto fecha, quedó en que iba a poner fecha. Entonces, mientras tanto, ya tenemos otra vez fracking en Vaca Muerta, además de lo que ya teníamos en Puesto Rojas. ¿Y todo por qué? Porque tenemos ese decreto que es anticonstitucional, viola la 7722 además, y aquí tenemos fracking en Vaca Muerta. Entonces, no solo son los gobiernos, también el Poder Judicial. Tal cual. La verdad que es un panorama, bueno, qué importante también tener tu palabra para hacer foco realmente en lo importante, justamente. Voy a hacer un poquito el referencial. El fin de semana hice una corpachada en la casa, una ofrenda a la Pachamama, y cuando llega la gente toda complicada con los colores políticos y eso, y realmente la reflexión fue un poco la misma que acaba de traernos a la mesa Estela. Acá, digo, todos los colores políticos en cuanto a extractivismo van por el mismo camino, y hay una cosa que es más importante, que es la pacha. Digo, en un momento la pacha se cansa, nos sacude a todos y se terminó. Sí, digo que es la esperanza que por ahí uno tiene, bueno, que ocurra algo que nos sacuda, a ver si se toma conciencia. Pero también te dan las dudas, ¿no? Porque cuando nos vino el COVID, muchos, yo entre ellos, pensaba, bueno, esto nos va a mover, nos va a crear algo. Y bueno, sin embargo, todavía muchas cosas empeoraron. Empeoraron, tal cual. Sí, así que bueno. Lo que nosotros tenemos así seguro es que la acción popular es la que puede revertir cosas, o por lo menos frenar y dar tiempo para que, bueno, algo tiene que ocurrir, algo tenemos que conseguir. Entonces, por eso invitamos a todos los que nos escuchan a que estén cercanos a las asambleas o asociaciones ambientales, que tengan en cuenta todo lo que escuchan en los programas, todo lo que le pueden leer o ver en las redes, y bueno, que estén dispuestos, porque seguramente que se va a llamar a movilización en cuanto sea necesario. Por ahora todavía estamos con toda esta movida de las elecciones, ahora el 24 tenemos que ir a votar otra vez. Bueno, entonces todos estamos un poco preocupados por eso, porque tenemos que elegir gobernador, legisladores provinciales, y bueno, y después en octubre tenemos otra vez las elecciones nacionales. Bueno, entonces un poco que lo que queda de este año nos tiene absorbidos esta otra preocupación. Pero tengamos en claro que venga el gobierno que venga, tenemos que estar unidos. Esto que nos dice Nora Moyano de la resistencia popular, tenemos que organizarla muy bien y hacerla férrea, porque así como lo hicimos en 2019, como se hizo en 2007 y como se ha hecho en tantas otras cosas, lo vamos a tener que volver a hacer. Entonces, siempre yo recomiendo que miren nuestro Facebook, Asamblea Socioambiental por el Agua Guaymallén. En ese Facebook encuentran un enlace, ahí tienen información de base, sobre minería, sobre micorot, sobre todos estos temas que tienen que ver con los bienes comunes. Y con esto que les contaba de que nos hemos unido en todo el país, todas las provincias que estamos afectadas por micorot, hay un sitio también que pueden leer ahí, pueden consultarlo, es www.fueramecorot.org. Ese es otro sitio que todos los que estén interesados en buscar información lo pueden consultar. Y bueno, nos van a ver quizá por ahí en las ferias populares. Estamos yendo para difundir en la medida de nuestras posibilidades, porque somos humanos y realmente es estrafagosa la tarea y nos está costando bastante, pero por eso pedimos la colaboración de toda la comunidad. Muchas gracias, Estela, por tus palabras y para llegar a nuestros oyentes con esta sensibilización de lo verdaderamente importante realmente que es el agua para la vida. Exactamente. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Muchas gracias, que tengas un buen martes y nos comunicamos en algún otro momento. Sí, cómo no. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, Estela, un gran abrazo. Bueno, Estela Rosso, de la Asamblea por el Agua de Guaymallén.